Buenos días, Pepe, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. Cuando hace algunos meses el gobierno pampeano comenzó con el uso de la ivermectina para tratar pacientes con coronavirus, eran más las dudas que las certezas. Ahora, según dice el personal de salud pública, hay resultados positivos concretos. Lo resumió en Radio Kermés Jorge Jorja, director del Hospital Segundo Taladriz de la ciudad de Toay. Se suma la provincia a otras provincias que también decidieron hacer este tipo de estudios para ver qué seguridad tenía la ivermectina en una dosis tan alta. Seguridad, me refiero a que el paciente no se enferme por la ivermectina. Y por otro lado, ver si la ivermectina hacía que los pacientes no llegaran a casos graves. Digamos, son dos cosas diferentes, pero las dos cosas eran las que se veían en el estudio. Lo de la seguridad para los pacientes con respecto al medicamento quedó demostrado, ayer lo decía el doctor Cohen, con esto de que solamente aumentaron algunas enzimas hepáticas, que al suspenderlo bajan rápidamente, y que provoca algunos síntomas muy leves, como son los dolores de panza y alguna que otra diarrea, ¿no? Sin llegar a la deshidratación, porque Sí. se suspende el medicamento si hace falta y se recupera el paciente rápidamente. Y la importancia, esto yo no lo sabía, lo dijo ayer, lo anunció por primera vez el ministro, ya algunas cosas nos había adelantado, pero recién ayer dio números de que de cada cuatro, tres que se pueden morir, uno se salva porque tomó la ivermectina, es una cosa fabulosa. Si esto es así, si el estudio tiene el rigor científico que debe tener y demás, se demuestra esto, es una de las pocas drogas que se pueden utilizar entonces antes de que el paciente esté grave. El funcionario se entusiasma incluso con la posibilidad de que el ejemplo pampeano trascienda fronteras. Es importantísimo. Yo creo que lo que podemos llegar a aportar como provincia, como población, porque lo estuvimos utilizando, digamos, cada enfermo que lo utilizó hizo su aporte a este estudio, lo que estaríamos aportando al mundo es muy importante, ¿no? Hasta ahora La Pampa quedó en el centro de la escena como un buen ejemplo nacional en la administración y la aplicación de vacunas contra el COVID-19. El tiempo dirá si también con el uso de la ivermectina la provincia dio un paso adelante. Reportó para el informativo Farco, Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.